na huele coach. El delincuente en el Senado y todos los pobres buscándose su pan. Todos los políticos corruptos y la justicia, dime tú dónde están. Y Dios mío, por favor, líbrame el mal y sálvame a todos los míos. En la que hay, la calle pide a Saramay. Y el barrio está de luto desde que no está Free Saramay. Te esperamos con el Bombay. Así que la calle está vacía sin su general. Tanto envidioso, te quieren meter a vos preso. Pero la muerte te protege, nadie sabe de eso. Andan como rata buscando su queso y venderían hasta su vieja por un par de pesos. Cuántos pirañas, si esos gatos no tienen la maña. Cuanto más arriba, más chivato que te engaña. Están tirando piedra en tu cabaña. Pero que el jefe es el jefe, ningún sapo lo acompaña. En la que hay, la calle pide a Saramay. Y el barrio está de luto desde que no está Free Saramay. Te esperamos con el Bombay. Así que la calle está vacía sin su general. En la que hay, la calle pide a Saramay. Y el barrio está de luto desde que no está Free Saramay. Te esperamos con el Bombay. Así que la calle está vacía sin su general. Se despierta una mañana con la cara tapada. Si lo que dicen les molesta, ellos te intentan callar. Quiero toda la pistola arriba pidiendo libertad. Por todos esos guachos de la plaza que quisieron callar. Azaroso, el que me la hizo me la paga. La calle está caliente, las pistolas están cargadas. Envidioso, vos no te metas en mi manada. Free por Saramay, el maleanteo te reclama. En la que hay, la calle pide a Saramay. Y el barrio está de luto desde que no está Free Saramay. Te esperamos con el Bombay. Así que la calle está vacía sin su general. En la que hay, la calle pide a Saramay. Y el barrio está de luto desde que no está Free Saramay. Te esperamos con el Bombay. Así que la calle está vacía sin su general. Team Mati, no se bancan tanto fronteo. Free Saramay.